La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Como cada sábado estaremos aquí en La Rueda del Ayer, la autopista retro que emana corazones y consolida la amistad. Toto es una banda estadounidense de rock formada en 1976 por músicos de sesión proveniente de Los Ángeles. La agrupación combina diferentes estilos musicales como el blues, rock, pop, jazz y funk. Actualmente está formada por Steve Lauter, Simon Phillips, Joseph Williams, Steve Porcaro y David Page. Estos son los invitados para este momento musical de apertura, porque más adelante tendremos a alguien muy especial para que ustedes escuchen más de su música. Ahora, pues nada más y nada menos, has escuchado la reseña artística de Toto. Y precisamente este es el título con el que comenzamos, Toto África. Del Ayer. Y acabaste de escuchar al grupo de apertura Toto y su éxito África. En la sección central, más adelante, estaremos tirando un boleto al ayer con lo que es noticia hoy de Camberbridge. Esto será más adelante a través de la Agencia Cubana de Noticias. Porque el mundo no se detiene y sigue girando, aunque queramos contenerlo en su música para revivir momentos y emociones aquí en la Rueda del Ayer. Además de sus cartas o mensajes que aquí esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, nació en Ciudad de México el 17 de febrero de 1948 y es un cantante mexicano. Es referido en el mundo del espectáculo como el príncipe de la canción. José José es considerado uno de los cantantes más talentosos de la música popular latinoamericana, reconocido por su privilegiada voz. En 50 años de carrera musical, su interpretación y su estilo han influido sobre numerosos artistas del ámbito mundial. Nacido en una familia de talentosos músicos, José José comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante la adolescencia. Más tarde se unió a un trío de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo. José José ha vendido más de 85 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes latinos más exitosos de la historia. Recibió varias nominaciones a Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial. Ha llenado varias veces los recintos más importantes del mundo del espectáculo, tales como el Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Las Dunas y el Auditorio Nacional, entre otros. Su música ha llegado a países no hispanoparlantes como Japón, Israel, Egipto y Rusia. También ha forjado una carrera como actor, pues protagonizó películas como Gavilano Paloma y Perdóname Todo. Estos son los éxitos que hemos seleccionado para escuchar a través de la Rueda del Ayer a José José. Primeramente, Dos Amores, No Valió la Pena y Por Estar Contigo. Se pueden tener a un tiempo dos amores y querer a cada uno a la vez con el mismo sentimiento. Yo no me siento culpable de ser doble enamorado. A mí no me ha sido dado poder desenamorarme. Atrapado en las redes de dos amores, se redoblan mis gozos y mis dolores. Corazón mío, corazón mío, resiste cuanto puedas tu desvarío. Si mi amor está en dos partes y quiero tanto a las dos, ¿cuál he de olvidar yo sin que su olvido me mate? Si es delito enamorarse, que me castiguen dos veces. Que si el amor lo merece, yo soy dos veces culpable. Atrapado en las redes de dos amores, se redoblan mis gozos y mis dolores. Corazón mío, corazón mío, resiste cuanto puedas tu desvarío. Atrapado en las redes de dos amores, se redoblan mis gozos y mis dolores. Corazón mío, corazón mío, resiste cuanto puedas tu desvarío. Del Ayer. Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto.

al lomo de mi caballo. Mi música estás bailando, tu Cuba con mi Brasil. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. Llegó a tu vida la primavera, llega así, de esa manera. Y yo te busco por donde quiera, morena, de esa manera. Como que quiero una guajira que me baile un son, que me baile, de esa manera. Y que me baile un reggaetón, que me baile un cha-cha-cha y que me quiera. Música brasileira de primeira, beleza? Dessa maneira. Eu te invito ao carnaval, carnaval. Muito bom. Dessa maneira. Porque quero na guajira que me baile um som, que me baile. Dessa maneira. Dessa maneira. Dessa maneira. Dessa maneira. Porque quero na guajira que me baile um som, que me baile. Dessa maneira. Del ayer. Laboramos en este tiempo radio en la sala de corte y edición en los controles, Damaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, al Denis Rodríguez Valdés. Juntos desandamos cada rueda del ayer en los sábados, como en casa. Muy buenas tardes. ¿Será porque te amo? Canto a tu ritmo. Nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo, será por...